Dios te bendiga. Regala un minuto al Señor. Las escrituras dicen, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ten confianza en el Señor, no pierdas la fe. Hoy Dios dice, no te dejaré, y no te desampararé. No estás solo, Dios está contigo. La gente te critica sin conocerte. La gente que hoy te señala, es la misma que mañana se asustarán, al ver la gloria de Dios moverse en tu vida, soporta las pruebas, que ese proceso no te destruya. Sigue avanzando. Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar las pruebas. Solo pon tu confianza en el Dios de lo imposible. Amén. Y amén. Gracias por escuchar este pequeño mensaje. Si esta palabra te ha servido de bendición, déjanos un corazón.